Hay un boludo que piensa que estoy loco y un loco que piensa que estoy bien. Hay alguien, alguien que me quiere ver. Estoy lidiando con un alma que no puede entender. ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! Me arraso entre las calles, entre la niebla de la vulgaridad. Hay alguien, alguien que me quiere ver. Estoy lidiando con un alma que no puedo entender. Y yo estoy enamorado de la nena. Y el amor nunca me va a pedir perdón. Si fuera un genio, sería Spinetta. Si fuera un auto, sería un Renault Dauphine. Hay alguien, alguien que me quiere ver. Estoy lidiando con un alma que no puedo ver. Y yo sé que voy a amarte mi manera. El amor nunca me va a pedir perdón. Por eso vamos, pegame como un hombre. Cógeme como una gran mujer. Hay alguien, alguien que me quiere ver. Estoy lidiando con un alma que no puedo entender. Lidiando con un alma que no puedo entender. Lidiando con un alma que no puedo. No quiero entender. Sol habitación. No puede ver. No escucha los sonidos de la noche. No la puede creer. Cuando te secuestré un tiempo atrás, sabía que en un punto del camino te vas a enamorar. ¡Ey, gilipollas! Sirvan a ver, harán lo que diga, también tenle de comer. Cuide su familia, dejan el control, nunca va a enterarse si es la luna o el sol. No está bien y no está mal, no es celosa tampoco. ¡Chileno! ¿Quién dijo que los chilenos no sirven para nada? ¡Rock and roll!